¿Amas a tu mamá? ¿Por qué? Ah, qué difícil, ¿no? ¿Qué es el amor? Sí, yo creo que en principio sí. Es difícil porque siempre hay muchas cosas. Hoy estoy en un día muy sensible también, ¿eh? Creo que los vínculos son difíciles y también están romantizados. Entonces, muchas veces se mezclan cuestiones que hacen a ciertas formas que deberían tener esos vínculos, ¿no? En una sociedad, el lugar de la madre es como muy fuerte. Y por momentos es terrible. Es terrible. Entonces, podría decir que sí, porque hay muchas cosas que lo validan a través de muchos cambios que hubo en el vínculo a través de muchos años. Yo este año voy a cumplir 50. Entonces, como fue un vínculo que cambió mucho. Y creo que en parte yo le puedo agradecer el que con sus recién cumplidos 85 haya podido aceptar los cambios en mi vida. Entonces, esas son cosas que se lo agradezco. Y después otras que con las que uno está batallando, yo estoy batallando en terapia, ¿no? Que también están presentes y forman parte de una configuración de la cual creo que tampoco como mamá yo escapo. Creo que hay vínculos. Cualquier vínculo en realidad tiene cosas buenas, cosas malas, ¿no? Y bueno, el vínculo materno es muy difícil por las expectativas que se construye de ellas. Porque más allá de cómo vos querés construir ese vínculo, lo digo como madre, también se espera que vos hagas algo. Y eso también. O sea, si vos no cumplís como madre frente a determinadas cuestiones, hay toda una sociedad y mucha gente que te lo reclama y que te hace sentir, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro, también una construcción cultural muy de época a la que pertenece mi madre y que tiene que ver con ciertos lugares de autoridad. Que por ahí sienten que tienen para manifestarse frente a un montón de cuestiones, ¿no? Y eso incide indudablemente, ¿no? En la vida afectiva y en la vida de uno.